natal del Ecuador, en la tierra bendecida donde yo he rondado. Buenas noches, amigos y amigas de Creando Cultura con Altura. Sean todos bienvenidas y bienvenidos un martes más, celebrando a la Carita de Dios, las fiestas de Quito. Muchísimas gracias por escucharnos a través de la 940 AM o en línea por la www.radiocce.com. También pueden descargarse la aplicación en Android Radio CCE HD. Mi nombre es Jennifer Barahona y estoy muy gustosa de que nos escuchen este martes. Me encuentro con Locuaz en sí, ya en cabina. Muy buenas noches, Locuaz. Hola, culturianos y culturianas, ¿cómo se encuentran? Les cuento que en el programa de hoy tendremos muchas sorpresas, entre las cuales un especial por las fiestas de Quito. Celebrando a nuestra Carita de Dios, como comúnmente se la llama, tendremos a Natural People. También tendremos en nuestro segmento Vamos a Viajar, contaremos con El Panecillo. Y también, en A Que No Lo Conocías, estaremos descubriendo a un grupo muy bueno también, que se llama 38 Que No Juega. Así que empezamos en Creando Cultura con Altura Radio con el tema central. ¿Cuál es, Jennifer? ¿Por qué no celebrar las fiestas de Quito? Bueno, yo les cuento que el origen de Quito se remonta mucho antes del 6 de diciembre de 1534, cuando los primeros habitantes de Quitucara poblaron la región oriental, las faldas de Pichincha, de lo que hoy conocemos como el Distrito Metropolitano de Quito. Posteriormente, llegaron los incas, razón por la cual Rumiñahui y el general Atahualpa defendieron de los conquistadores españoles. El 6 de diciembre de cada año se conmemora la Fundación Española de Quito. Esta fecha fue objeto de estudio por parte del destacado historiador ecuatoriano Dr. Ricardo Descalzi, quien aclaró y precisó la verdadera fundación de San Francisco de Quito fue el 28 de agosto de 1534 en las cercanías de la Laguna del Colta, en la provincia del Chimborazo, no por Sebastián de Benalcázar, sino por Diego de Almagro. La conquista de los Andes fue motivada principalmente por el rumor de que en Quito se encontraba el tesoro de Atahualpa. Se formaron dos expediciones, la de Pedro de Alvarado desde Guatemala y la de Diego de Almagro procedente del sur. Es así como las celebraciones empiezan en 1956 con César Larrea, periodista del diario Últimas Noticias, junto al alcalde del castillo, que se encargaron de hacer la primera serenata quiteña a las reinas. Así se organizaron las serenatas que se inician en la calle La Ronda. Posteriormente se realizó el encuentro de los albazos y la ciudad empezó a tener una festividad permanente de las distintas formas y expresiones. Bueno, como sabemos que en la actualidad en Quito ya se celebra las tradiciones como el pregón, también tenemos el desfile de la confraternidad en el norte y en el sur. También contamos con las serenatas, los bailes populares de los barrios, la elección de la reina de la ciudad y también la carrera de los coches de madera. Me encanta vivir estas fiestas de Quito porque también existen festivales de comidas típicas, el tradicional juego de 40 y también existe el festival del pasacalle. Me encantan los canelazos. Locuaz, ¿te gustan las bandas de pueblo? Claro, sí, ¿a quién no le gustan? Es una muy bonita experiencia para compartir con los amigos, con la gente que uno conoce. A propósito de estas fechas, ¿no? Que bueno, esconde un sincretismo, como muy bien lo hablamos. ¿Y qué tal los recorridos en chiva en la noche? Bueno, te soy sincero, nunca me he subido a una chiva, pero espero poder subirme algún rato. ¿Tú te has subido a alguna chiva, Jennifer? Pues no, recordemos que esto, todo esto son los legados y herencias ancestrales que nos han llevado a festejar a la noble ciudad. Vamos a conversar más adelante sobre los juegos tradicionales del 40. ¿Qué te parece? Sí, sí, muy, muy interesante, Jennifer, muy interesante. Vámonos con una canción. Así es, Jennifer, nos vamos con una canción de Don Medardo y sus Players. Esto se llama Así se goza. Continuamos en Creando Cultura con Altura Radio. No te vayas. Creando cultura con altura. Oye, oye, él tiene alma de artista. Nos encontramos en tu segmento Alma de Artista. Me encuentro con unos invitados muy especiales. Me refiero a Natural People, Leandro Pacheco, a.k.a. Conde, y Leonardo Carrillo, a.k.a. Sismo. Hola chicos, buenas noches, ¿cómo están? Yeah, así es, muy buenas con toda la gente. Estamos aquí ready, activados, venimos con toda la energía positiva. Good vibes, y un saludo para toda la people que está ahí, ¿no? Que mira, luchando día a día por sacar adelante este hermoso género que nos da tanto, nos aporta tanto a nuestras vidas, que es el hip hop. Con mi colega Conde Sly. Ok, mira, muy buenas noches. Estamos perfectamente motivados, siempre inspirados por la experiencia que nos da la calle para poder seguir brindando hip hop para todos ustedes. Esperando que ustedes también estén de la misma manera, motivados, inspirados en su día. Qué bacán, chicos. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Y qué tenemos para hoy, locuaz? Claro, quisiéramos empezar esta amena conversación más que todo preguntándoles cómo nace Natural People. Bueno, esa es una bacana pregunta, ¿no? Porque este proyecto, esta alineación nace de algo espontáneo, brother. Sabes que los dos camellamos en el transporte urbano, en los buses de acá de la capital, y estábamos en el sur de la ciudad, particularmente fue en los corredores, ¿no? Yo estaba cantando y acá lo conocí al compa también. Justo ese mismo día salió a laborar y fue bacán porque de una se conectó como es nuestro arte, ¿no? Nos topamos en una parada y se empezó a improvisar, de una se conectó con la música, que es lo que nos une, ¿no? Se empezó a improvisar, a botar rimas, y ahí empezó, mira, la amistad, empezó también la música, empezamos a camellar de no juntos y se vio que se fluyó, se sacó un par de temas y de inicio se cachó de una que fue algo con poder, algo que combinaba, algo que sí funcionaba bacán, y a partir de lo que nos salía bacán en los buses y hubo un apoyo positivo de la gente, dijimos, ¿sabes qué, compa? Hagamos música que la movemos, y de ahí empezaron a salir los temas en nuestro sector, mira, en el que nació Natural People, es en el sur de la ciudad, de la urbe, ¿no? Íbamos a los parques de skate, a los parques en el sur, en los lugares, en las canchas, por la Mena 2, por el Pintado, nace, es rap de calle que nace en la calle. Pues así es como nace la música, cuando se da espontáneamente, donde se la pueda hacer, uno se acomoda y la hace, y así empezamos a sacar nuestros temas, a sacar letras, a unir, y así nació esto, ¿no? Qué bacán, chicos. Yeah. Quisiéramos saber, dentro del género que ustedes hacen, que es el hip hop, el rap específicamente, ¿cuáles son sus influencias? En la música que nosotros hacemos es bastante inclinada hacia el hip hop, reggae. Nuestro rap se basa bastante en lo que es un contenido social, protesta, algo conciencia, algo realidades. Nos gusta bastante cantar, a veces, así como se canta cosas positivas, bien chéveres, motivadoras, también lo que es lo crudo y lo tal cual la realidad, no, lo que se vive. Nos gusta hacer música que sea heavy, que sea con un contenido, eso te digo, música explícita, ¿no? Por más o menos en un futuro tenemos bastantes colegas músicos también que tienen su banda, y tratar de tocar con banda en vivo, hacer proyectos, hacer música con todo lo que se tiene a la mano, porque eso es la música, un universo, ¿no? Sí, sí, qué chévere. Conde, quisiéramos saber, ¿quién hace los beats dentro de Natural People? Bueno, los beats en realidad hacemos entre los dos, creo que tenemos nuestra propia opinión, como quien dice. Uh-huh. Tenemos nuestra manera de pensar cada una, y es como que las dos maneras de pensar las juntamos, entonces como que de ahí sale nuestro grupo, por algo creo que somos un grupo, entonces esos beats los hacemos entre los dos. Qué bacán, chicos. También quisiéramos saber, ¿cuál es el mensaje que ustedes nos quieren transmitir a través de su música, Leo? Ya, yeah, eso es lo más importante, ¿no? Como decimos en muchas rimas, no llevo traje, pero llevo un buen mensaje, que es lo importante, ¿no? Mira, el mensaje que queremos dar es motivador, que nunca se rindan, que consigan lo que quieren. Y también es un mensaje, ¿no?, que abran los ojos hacia la realidad de lo que se está viviendo hoy en día. Es un mensaje que trata de decir a las personas, mira, que el hip hop es no solo como está siendo visto, cosas malas, cosas que expresan violencia o cosas sexistas, que es como se lo ve hoy en día, ¿no? Es todo lo contrario. El mensaje que nosotros queremos dar es que, mira, el hip hop es una música que te relata y narra lo que uno vive día a día, de la experiencia así neta de uno y de su alrededor, de lo que pasa en sí en la sociedad, ¿no? Ese es el mensaje que tratamos de dar. Qué bacán, Leo. Un mensaje de amor, así, de esperanza, que siempre se da. Chicos, ¿y cuánto tiempo ya llevan en el grupo ya compactados ustedes? Bueno, alrededor nuestro grupo está casi un año, al parecer, un año debe ser, ya que estamos unidos, que estamos tratando de hacer esos proyectos, que en realidad sí estamos teniendo un progreso, creo yo, porque en varias presentaciones igual nos hemos bajado de tarima y nos han felicitado y todo. Entonces eso creo que es nuestra más grande motivación, la gente, a la gente que estamos transmitiendo nuestro mensaje. Entonces sí, alrededor de unos 6 meses que vamos ya en la música. Sí, este es el primer año, fue en este año pues que sucedió todo, y eso, como dice el brother, las casualidades que salen en la vida, justo salir a camellar en la urbe, y siempre se conoce buenos cantantes, buenos MCs, hemos conocido mucha gente así en la calle que en realidad la mueve, ¿no? Qué bacán, Leo. Conde, me encuentro muy contento, igual con Jennifer aquí, el equipo de Creando Cultura, con altura de estar con estos excelentes raperos urbanos que nos transmiten su mensaje, su lírica en la calle y también en los conciertos, ¿no? Quisiéramos que nos deleiten con un tema, ¿cuál sería? Yeah, ahí para la gente, algo explícito, No le temo a la patrulla. Ya regresamos en Creando Cultura con Altura. No te despegues. Creando Cultura con Altura. Hablo lo que temo, que matando hoy en día. Todo lo que nos corremos, justo ser Creando cultura con altura. Continuamos en Creando cultura con altura y nos encontramos en tu segmento Alma de Artista. Estamos con Natural People. Los integrantes son Leandro Pacheco, conocido como Conde, y Leonardo Carrillo, a.k.a. Sismo. Chicos, continuamos en nuestra entrevista y quisiéramos saber cómo viven ustedes las fiestas de Quito. Contigo, Leonardo. Bueno, tocando el tema de las fiestas, creo que toda la gente no puede evitar empachangarse, enfiestarse un poco, ¿no? En estas épocas. Bueno, yendo más allá de eso, a todos nos gusta, ¿no? Vacilar un poco, celebrarla, agasajarla a la ciudad, como quien dice. Pero también le vemos bastante desde el lado de lo que es la Fundación Española. No es algo que celebrar, ¿no? Haciendo más conciencia en lo que en realidad hubo este atropello y la manera en cómo se hicieron todas las cosas. Es algo que la gente muchas veces no lo piensa muy a fondo y no está dentro de nuestra cultura. Debería de más hacerse un rito de resistencia. Pues no estamos celebrando en realidad nada bueno, sino la invasión española, que a mi parecer fue muy desastrosa, ¿no? Por todo lo demás, que viva Quito. Sí, precisamente, como nos encontramos en medio de las fiestas de Quito, quisiéramos saber si utilizan lenguaje urbano o coloquial que recuerde la ciudad de donde viene. Gia, nos gusta bastante usar en nuestras canciones, pues acá, la manera de hablar bien quiteña, ¿no? Como el disfraz, como de Mugre Sur, como acá la 38 que nos juega, grupos que son bien quiteños, bien nuestros. Uh-huh. Igual en nuestro dialecto nos gusta usar, ¿no? Bastante el hablado quiteño, esa sal quiteña que tenemos acá. Qué bacán. Ese hablado. Conde, quisiéramos saber, ¿cómo ven los raperos que se festeje a Quito desde la Fundación Española? Sí sabemos que el hip hop es un género contrahegemónico que defiende los movimientos sociales. Bueno, creo que en realidad el hip hop para eso lo vemos de una manera como, en parte también fue en ese tiempo, creo que fue discriminatoria por ese sentido de que la manera que fuimos atropellados en ese tiempo, como dijo mi compañero, mi colega Sismo. Entonces creo que en realidad muchas veces se ve, porque en realidad el hip hop tratamos de hablar de realidad, entonces creo que esa fue la realidad en el momento de fiestas de Quito, pero entonces nosotros creo que lo veríamos de ese sentido. ¿Tú cómo lo ves, Isma? En la manera de protesta del hip hop, uno canta en protesta de eso y hace énfasis en esas cosas, ¿no? En las cosas que están mal en la sociedad, nos gusta desenmascarar, ¿no? Como celebrar algo así, peor haciendo toros, imagínate esas uh-huh. cosas que no son nuestras. Es mejor recordar nuestros ancestros. Nuestra música va bastante también alineada con eso, con las raíces de acá. Qué bacán, chicos. ¿Qué es lo que se viene de Natural People para este tiempo? ¿Qué es lo que están preparando? ¿Qué es lo que se encuentra cocinando por ahí? Bueno, en realidad estamos preparando para empezar un nuevo año así con nuestra música, empezar a grabar, a salir a conciertos, en sí tratar de buscar la manera de trabajar diario en nuestra música. Entonces tratamos para eso, estamos esperando a un nuevo año, empezar con algo nuevo. Chévere, chicos. Quisiéramos saber si es que tienen presentaciones, conciertos, ¿dónde les podemos ver? Sí, así es. Mira, en este momento estamos preparando grandes sorpresas. Por supuesto, en la Universidad Central, todos los que quieran venirnos a ver, estaremos dando un concierto en las próximas fechas. Si no es para diciembre, será para enero. Y por supuesto un agradecimiento, mira, a ti para empezar, Locuaz, que nos has dado apertura, ¿no?, a Kenafaxo y a toda la gente que hace posible que el arte se difunda, que siga la cultura creciendo. Muchas gracias para todos ellos, ¿no? Entonces, preparando las canciones, cocinando, lo que se está preparando es algo chévere, algo que no queremos decirlo mucho, pero mira, queremos, como te digo, hacer una música que pueda juntar todo lo que es nuestras influencias para transmitir lo que queremos, algo con power. Estamos buscando hacer música con banda en vivo, ¿no? Traer el próximo año así ya una musiquita bien preparada, algo chévere, ¿no? Esa es la idea. Qué bacán, chicos. Quisiéramos saber cómo les encuentra la gente que disfruta de su música en redes sociales. Yeah, así es. Natural People es todo. Así nos pueden encontrar en el Facebook y también mira en YouTube como Condes Day o como Sismo. Están ahí subidos todos los videos de lo que se hace día a día en la calle, videos en el sur, videos de las presentaciones que ha habido. Entonces ahí la gente que se anime pues a seguirnos. Chicos, y su mensaje para todas las personas que nos escuchan en Creando Cultura con Altura. Que traten de pasar con la gente que más las quiere, que traten de pasar con las personas que verdaderamente les aprecian, porque hay que reconocer que no todos somos eternos, entonces creo que debemos disfrutar en su mayoría los momentos que pasamos con las personas más queridas. Entonces en estas fiestas quisiera desearles unas felices fiestas de Quito, feliz Navidad y feliz Año Nuevo, y en sí, quisiera que las pasen de lo mejor. Para toda la gente, pasen siempre con amor, disfrutando de cada momento, porque mira que la vida nos demuestra en cada instante que es bien frágil, ¿no? Que hoy estamos y no se puede saber el mañana. Disfrutar con conciencia, por supuesto, en estas fiestas. Y disfruta con los tuyos, ¿no? Que es lo más importante. Agradecemos mucho a Natural People, a Leonardo Carrillo, a.k.a. Sismo, y a Leandro Pacheco, a.k.a. Conde. Muchas gracias, chicos, por estar aquí en Creando Cultura con Altura. Yeah, a ustedes, brothers, muchas gracias por la invitación. Bless para toda la people. Gracias, chicos. Esta es su casa. Hasta una próxima oportunidad. Gracias igualmente para ustedes por habernos dado esa oportunidad de expresarnos, que nos conozcan cada vez más y puedan estar esperando nuestros proyectos futuros. Agradeciendo a toda la gente que nos está escuchando y apoya nuestro movimiento, que es el hip hop, el rap, el reggae. Muchas gracias, chicos. A continuación les presentamos el tema de Natural People, Mejora Todo el Tiempo. Continuamos en Creando Cultura con Altura Radio. No te despegues. Creando Cultura con Altura. Ok, escucha, con el slide, Sismo en sí, Natural People, Johnny Yao, va mejorando. Va mejorando todo el tiempo, sigo en el intento, sigo fluyendo, sigo componiendo. Momentos sin recuerdos, mira, mira cómo todo se lo lleva el viento. Va mejorando todo el tiempo, sigo en el intento, sigo fluyendo, sigo componiendo. Momentos sin recuerdos, mira, mira cómo todo se lo lleva el viento. Viento por intromisión, positiva vibración, alma y corazón, cantar transmisión. Yo, libre en expresión, dimensión, siempre conexión, la revolución, empezó la acción, genera constante, letras al instante, con la fuerza del Señor, eso siempre va adelante, compartir el secreto de vivir, busca, y por venir, música, otro elixir, empieza a sentir, no existar por existir, vívese ahora, no esperes a morir, en vez de criticar, empecemos por cambiar, antes de juzgar, miramos nuestro propio mal, no estamos esclavos de nuestra forma de pensar, la libertad no nos la pueden quitar, hasta la cima conquistar, no vayas a parar, no hay cosa que hacer, no lo pueda lograr. Va mejorando todo el tiempo, sigo en el intento, sigo fluyendo, sigo componiendo, momentos sin recuerdos, mira, mira cómo todo se lo lleva el viento. Va mejorando todo el tiempo, sigo en el intento, sigo fluyendo, sigo componiendo, momentos sin recuerdos, mira, mira cómo todo se lo el viento, algo con certeza no se tiene de mentira. Está perdiendo aquella nación con la que soñé. Un día tener aquella paz interior de amor que no se rocaba ni se pedía de favor. Por esta razón siento toda la mañana ese mismo resplandor. A mis ojos me di cuenta que cada vez más por este coño rojo más de medio mundo está sufriendo, perdiendo familiares, una por medio por situaciones sentimentales. Estamos metidos en un infierno donde los animales tomaré irreales de la misma persona, más que el animal que te ofreció un abrazo, un abrigo para que el hombre. Llegó el momento del espacio acorde. Recarga baterías mientras regresamos en Creando Cultura con Altura Radio.

y alabar en una ronda de alegría y altismo al Señor del Cielo, que moría cada tarde y renacía cada mañana, al generoso Inti o Sol. Así es, les comento para las personas que nos visitan que el panecillo es un tradicional montículo precolonial convertido en un mirador natural de la ciudad, ahora adornado por el monumento a la Virgen de Quito, esculpida por Bernardo de Legarda en los 70, que es el principal punto de observación de la ciudad. La estatua tiene 31 metros con 50 centímetros de altura. Es considerada la más grande del Ecuador, construida en aluminio y está compuesta de más de 7.000 piezas. Pero ¿cómo hacemos para llegar, Marcelo? Exactamente, para subir hasta el mirador a pie se puede utilizar una de las vías más importantes que parte desde la calle García Moreno. Si el ascenso lo haces en un vehículo, puedes avanzar utilizando la avenida Melchor Aymerich, que es la única vía que comunica con la cúpula. ¡Qué bacán! Y les comento que la fecha de creación fue en 1976. El artista español Agustín de la Herrán Montorras realizó en aluminio el monumento a la Virgen María, que se encuentra en la cúspide del cerro. Está compuesto por 7.000 piezas y es considerado como la mayor representación de aluminio del Ecuador. ¿Pero qué atractivos tenemos allí en el panecillo, Jennifer? Así es, locuaz. Te comento que los atractivos que podemos ver es la Virgen del Panecillo, como ya les comenté, compuesta por 7.000 piezas. Cerca de la cima se puede observar la llamada olla del panecillo, que no es sino una cisterna para la recolección de agua construida por los españoles. También contamos con el mirador. Coméntanos un poquito sobre el mirador, Marcelo. Claro, Jennifer, desde el mirador del panecillo se aprecia el inmenso contraste entre la ciudad vieja y la ciudad moderna. Lo único que no ha cambiado con el pasar del tiempo es el cielo, que siempre será un azul transparente, es decir, el cielo azul quiteño. Así es, y también para los que nos visitan, pueden disfrutar en estas fiestas de los ricos cantelazos en la noche para el frío quiteño. Sí, sí, también, a propósito de las fiestas, ¿no? Las ricas empanadas de morocho y algunos puestos, algunos kiosquitos que se encuentran en el sector para que ustedes puedan disfrutar y llevar algún regalito para sus seres queridos. Sí, Jennifer, es verdad, hemos llegado al final de este viaje, así que no se olviden de visitar el panecillo por las fiestas de Quito. ¿Con qué nos vamos, Jennifer? Nos vamos con una canción a propósito de las fiestas de Quito. Nos vamos con Héctor Jaramillo, el mosaico homenaje a Quito. Ya regresamos en Creando Cultura con Altura. No te despegues. Creando Cultura con Altura. Yo soy paisano, me voy a Quito. Me han ponderado que hay linda cuambra y que a los chagras nos quieren mucho, porque toditos vamos con plata. Allá me voy, me han de querer las lindas cuambras de dos en dos. Allá me voy, me han de querer las lindas cuambras de dos en dos. Me dicen que dice hay unas bermejitas que se aparecen cuando el sol ya va a salir, y unas morenitas que me han hecho pensar que a la guambrita que hay aquí la he de dejar. Quiteñita, allá me voy para cantarte todo mi amor. Quiteñita, yo ya te doy desde mi tierra mi corazón. Mi Quito tiene un sol grande y sus noches estrelladas. Mi Quito tiene un sol grande y sus noches estrelladas. La luna por el oriente alumbra en las madrugadas. La luna por el oriente alumbra en las madrugadas. Romántico Quito mío, poblado todo en canciones que brotan cual un rocío, poemas y ruiseñores. Que quien llega a conocerte no puede vivir sin verte. Que quien llega a conocerte no puede vivir sin verte. Yo soy el yuyita quiteño, la vida me paso encantado. Para mí mí todo es un sueño, bajo este mi cielo amado. Las lindas chiquillas quiteñas son dueñas de mi corazón. No hay mujeres en el mundo como las de mi canción. La Loma Grande y la Guaragua son todos barrios tan queridos de mi gran ciudad. El Panecillo, la Plaza Grande, ponen el sello inconfundible de su majestad. Tú, yaquiteño, eres el dueño de este precioso patrimonio nacional. Yaquiteño, tú constituyes también la joya de este Quito colonial. Qué lindo es mi Quito con su cielito lleno de estrellas. Qué lindo es mi Quito con su cielito lleno de estrellas. Por eso yo grito junto con ella, lindo es mi Quito. Por eso yo grito junto con ella, lindo es mi Quito. Y si cualquiera pretende decir que aquí es lo mejor, yo le digo no señor, no hay cielo como el de Quito. Las lindas mujeres, rubias rodrigueñas, todas bonitas, lindo es mi Quito, con sus mañanitas, claras y amorosas, y las buenas mozas que hay en sus calles, lindo es mi Quito. Y si cualquiera pretende decir que aquí es lo mejor, yo les digo no señor, no hay cielo como el de Quito. ¡Qué bien suena! ¿Qué artista es? Déjame te cuento. Aquí inicia tu segmento A que no lo conocías. Continuamos en Creando Cultura con Altura Radio. Nos encontramos en tu segmento A que no lo conocías. ¿Y qué creen? Tenemos algo muy bueno para ustedes. Las frases del 40. ¿Quién ha jugado 40? Todos hemos jugado 40 en fiestas de Quito. O no por fiestas, sino por divertirse con los amigos. ¿No es cierto, Jennifer? Por supuesto que sí. Por fiestas de Quito realizamos este juego en tradición a la carita de Dios. Uh-huh, así es. Y como buenos quiteños, les presentamos también un grupo muy bueno que se llama 38 que no juega. Pero empecemos en los dichos del 40. Empecemos diciendo, aquí está tu marido. ¿A qué se dice esto, Jennifer? Bueno, aquí está tu marido. Se dice cuando una persona tiene una carta guardada y se le realiza una caída. ¿A quién se le dice dos por mood? Cuando se cae al contrario. ¿Y dos por shuncho? Así es, caer con carta vista o mal jugada. ¿Y a la antigua? Meter una K a las o viceversa. Cuando yo digo as y figura. A lanzar una vieja. Cuando está el as en la mesa. Ah, sí, por supuesto. ¿Cuándo se le dice que es un capariche? Cuando hay limpia con alzada grande. Un dicho que yo no conocía mucho, que es el cuatervis. ¿Cuál es el cuatervis, Jennifer? Cuando realizas una jugada con el cuatro. ¿Y cuando dices la famosa frase, cuatrero has de ser? Caer o botar el cuatro. ¡Qué chévere! Siguiendo con esas frases, ¿a quién se le dice que es un cuerito tierno? Cuando el contrario no sabe. A veces me han dicho mi cuerito tierno. ¿Qué más tenemos por ahí? Dale al lorito. Cuando se le cae a un jugador muy hablador. En este caso el locuaz, ¿no me entiendes? el busca bullas. Cuando se lanza un as. Ya, el que le da para la comida. Esta carta se lanza cuando se cae con ímpetu. En lo que les gusta. Quedarse en cuatro. O sea, ¿cómo? Quedarse con cuatro cartas. Quedarse en cuatro o con el cuatro, me imagino. José me llamo. O como nosotros decimos en la falso, Julia, que es jugar con la J. Ya. La foto. Cuando se montan las cartas con la primera jugada. Interesante. ¿La maldad? La maldad se dice cuando se levanta una carta clave. Y, por último, la muda. La muda es del mudo 6. Ah, no, tenemos más. Nos llegan algunos otros mensajes. ¿Mamá 7 o machachi? Para el que guarda los 7. Oye, entonces me han de decir mamá 7. Sí, sí. Me di la vuelta. Cuando se hace besar las manos al contrario, esto nunca lo he visto ni lo he escuchado. ¿Mesa acabada o mano terminada? Cuando se pide un turno. Ya. ¿Nobleza declarada? Cuando se cae con el 2. Generalmente me caen con esa misma carta. Toma para que estudies. Se dice así cuando caes con la carta señalada, la muy común que se ponen en la frente. Ah, cuando se ponen en la frente. Ya, ajá. Ya. 38 que no juega. Cuando se llega a este puntaje. Les voy a hablar un poquito de 38 que no juega, ¿no? 38 que no juega es una banda de hip hop creado en 1999 por el cantante X, con la idea de fusionar los ritmos de la música tradicional del Ecuador como el San Juanito o el pasillo con el hip hop, con la idea de buscar un carácter más autóctono. X forma parte de 38 que no juega, inspirado en el 40, juego de los naipes originado del Ecuador y especialmente de la ciudad de Quito que estamos hablando. Entonces 38 que no juega es una regla para garantizar la emoción en el final de la mano y dar una oportunidad para que el equipo que tiene menos puntaje lo alcance y hasta pueda superar al equipo líder. Vaya viendo. Es muy interesante. Entonces, estos dichos del 40 los tendremos y los vamos a tener muchos años que siguen en las festividades a Quito. Así es, locuaz. Y vámonos en este momento con una canción de 38 que no juega, ¿no? A propósito, esto se llama Fiesta, de los 38 que no juega. El que quiere porque no lo manifiesta. Continuamos anclando cultura con Altura Radios. Señora, deme unas dos tellas. Esta noche litros y doncellas. Vine con aquellas ganas de ver las estrellas. Bohemio el son, así que rote ese ron. La noche es larga y el mañana no importa, cabrón. Quiero ver mis perros con las manos en el aire y a mis cachorritas avesadas para el baile. Al 100%, porque hoy día andamos contentos. Mejor probar que morir sin hacer el intento. Lo siento, si alguien cree que soy un vicioso, tan solo sé que me cuido de no ser un ocioso. Y mi pozo aún no quiero ver, por eso el vaso rebozo. Me parece el mejor proceder, al parecer todo marcha presente. Qué buena farra, lo puede creer. Jodo y con buen flow sigo, somos todos testigos. Esta noche Dios y el diablo se han hecho amigos. Siento el ambiente por dentro, fiesta popular inesperada. Farra, cada barra está en el momento. Salen los personajes de la taberna, ahora todo está careta. Alisten las maletas, nenas muevan sus piernas con mi letra corta vena. Viviendo radionovelas como Porfirio Cadena. El asear de Ambiula saltando entre las mesas. Y ya voy al ratón, tontón, peor que carga montón. El plon difícil, pan comido, amigo latino a Quito. Junto a los locos del ritmo, ajusto cuenta. Si me encuentras en la plaza comiendo papas con mondongo, así me pongo, sujeto, predicado y dipongo. Componen la rima, care crimen. Vengan, prueben, miren y siguen. En el pandemonium, lo invisible se torna visible. Es increíblemente impaciente el presente. Le doy al clavo junto a Lucho Charco, JJ y Pérez Prado. Venga, diversión, que me suba el tono. Atónito, queda el público con mi rítmico sonido. Colisión de meteoritos y golos, no hay gozo. Sin fiesta no hay reposo. Fuente junta, rango dinámico, esquivando el tráfico, evadiendo semáforos y la memoria. Como un trago refrescando. Jackie's Grace es la premier de la película. La mayor velocidad, la vértigo implica la réplica. Por más que esté bien hecha, no se asemeje lo más mínimo al original, alboroso 38, armonioso, simétrico, exacto, directo, apostándolo todo, jamás sacando un clavo con otro. Dejo rastro de mi presencia, la fuerza de campana, mi cabeza, el ambiente se presta para la fiesta. 38 que no juega, aquí está. Es el ritmo básico, el sentido máximo, fanático, magnético del barrio, los ecuaces. En el bolsillo hace, son los pases y enlaces, son las nenas y parces, una botella de aliada. Son pocos los que quedan ya parados, QM loco, vamos, no somos enfadados. Si no los rítmicos, magníficos, auténticos raperos. Ajusta el volumen de tu radio, hoy sueno en estéreo, micrófono candente, fuerte el sonido, yo me inspiro y vivo, pese a los problemas, tropiezo y sigo, comparto arte, que se parte y te comparte parte de la vida, callejero es el momento, escucha esto, despierten los dormidos, la fiesta continúa, aprovecha la ocasión con los locos de este dulce y lindo ritmo, somos Pino Niño. Buscas qué hacer, aquí te damos las opciones. Con ustedes, nuestra agenda cultural. Continuamos en Creando Cultura con Natura Radio. Nos encontramos en tu agenda cultural. Y bueno, pues para estas fiestas tenemos muchas sugerencias. Un día lleno de música es lo que depara este 5 de diciembre, ya que 4 de las plazas de la ciudad ofrecerán un gran repertorio musical. Me refiero que en la Plaza de Santo Domingo se estará presentando Ana Torroja, Raya Real, Saúl Proaño y La Trinchera. En la Plaza del Teatro Papá Changó, Banda San Jerónimo de Pinta. En la Plaza de la Independencia La Toquilla, El Trío Colonial, 4M y la Orquesta de Sangre Ecuatoriana. En el Parque Cumandá se estará realizando el Festival de Música Electrónica Mars Attack, con DJ Atahualpa, Los Franceses, Rebecca Warrior y Acid Arab. ¿Qué más tenemos por ahí, Jennifer, en estas fiestas? Para cerrar con broche de oro, en este momento se juntarán grandes artistas como Gerardo Morán, Paulina Tamayo y la Sinfónica Nacional en un concierto nunca antes visto en La Mariscal. Ya se encuentra llevado a cabo en el Parque El Arbolito, no te lo pierdas. Hoy a las 19 horas. Sí, el 6 de diciembre, entre recorridos teatralizados en el museo, competencias de coches de madera del sur y una sesión solemne terminará el calendario de fiestas de la capital. Ahí terminaría lo que son los festejos a Quito. Así es, lo cual. Y bueno, queremos agradecer de manera especial a las personas que nos están escuchando a través de la 940 AM o por la www.radiocce.com. Muchísimas gracias por seguirnos en redes sociales como arroba creando cultura con altura. Esta vez ya hemos llegado a nuestro fin. Bueno, les comento que quisiera que pasen bonito las fiestas de Quito y en paz y con mesura. Mi nombre es Jennifer Barahona y muy gustosamente me despido de haber compartido esta noche con Locuaz. Un saludo a la familia y nos vemos el próximo martes por este mismo canal. Chao, Locuaz. Chao, amigos y amigas culturianas. Me despido muy contento en esta noche de 5 de diciembre para festejar y celebrar a Quito. Así que no se despeguen, que nos vamos con la canción de Don Medardo y sus playas. Esto se llama El Canalazo. Involúcrate y deja tu huella. Creando cultura con altura.